si tú quieres solucionar el problema o un problema, tú obviamente, primero te rodeas de, los mejores. Y eso no es lo que está haciendo Nicolás Maduro. Muy al contrario, el Dream Team económico dista mucho de ser los mejores en economía para afrontar este problema. Pero es que adicionalmente, cuando tú ves que ellos siguen con el tema de la guerra económica, cuando tú ves que cuando les hablan de desmontar controles, es como si ellos estuvieran entregando el gobierno, te das cuenta que lo que el gobierno quiere hacer es no solucionar el problema. Pareciera que el gobierno lo que está jugando es que esto siga así o se empeore. Y la situación obviamente no va a mejorar. O sea, lo que el gobierno está diciendo, ya se nos fue enero, un mes completo, y el gobierno no adopta las medidas que tiene que tomar. Aquí sigue el gobierno sin entender que la libertad cambiaria es sumamente importante, que hay que fortalecer las instituciones. Lo que está haciendo cada día es minar más la institucionalidad de la Asamblea Nacional. El gobierno sigue en la diatriba política y al final la escasez continúa, se agrava, la inflación sigue creciendo, la recesión empeora y el gobierno sigue enfrascado en que está molesto, en que tiene miedo en todo, de que puede perder poder y de que cada día la popularidad le va hacia abajo. Eso es lo que le preocupa al gobierno, el poder, no le preocupan los venezolanos.